Hoy en el consejo de la semana, ¿qué tema nos traes, Ignacio? Bueno, pues voy a hablaros de cómo ganar dinero con un blog. Todo queremos escuchar, todo lo que sea obtener algún rendimiento económico es bien recibido. Un tema sin duda interesante. Para aquellos que no le conocen todavía o que no nos escucharon en el primer programa, voy a presentar a Ignacio Maroto. Ignacio Maroto es un profesional de la consultoría de clientes, fidelización y formación. Con dilatada experiencia como docente en másters para diversas universidades y escuelas de negocio, especialmente en las áreas de marketing y comercio exterior. Pues cuéntanos, Ignacio, ¿cómo ganamos dinero con un blog? Bueno, vamos a ver. Aquí podríamos poner un subtítulo. El título sería ¿cómo ganar dinero con un blog? El subtítulo es difícil, pero posible. Todos sabemos lo que es un blog, espero. Un blog o una bitácora no es otra cosa que un espacio donde se pueden publicar distintos contenidos, opiniones o pequeños artículos o un artículo sobre un tema que nos resulte de nuestro interés. Y entonces, ¿cómo se puede ganar dinero con un blog? Pues si citamos de nuevo a Jerry Maguire y cómo enseñaros la pasta, aquí la pasta está donde suele estar casi siempre en Internet, que es a través de los ingresos de publicidad. En un blog podemos integrar lo que se llama la publicidad contextual. En determinados bloques de la página podemos situar anuncios con la temática que queramos marcar. Existen más posibilidades, como incluyendo enlaces a patrocinadores en el propio texto del contenido. Cada vez que alguien enlace con la página de nuestro patrocinador, nos dan una determinada comisión. Podemos incluir publicidad en lo que se llaman los feeds, que es ese mecanismo que permite estar al día de las actualizaciones de la página y que nos mantiene conectados con los seguidores o con otros sitios web. Y, en fin, hay distintos puntos donde se puede poner publicidad. Esto suena bien, ¿no? Suena bien. De momento nos va gustando. Es verdad que hay una eclosión de la utilización de todo tipo de herramientas online, como son los blogs, las redes sociales, que están siendo utilizadas, como bien sabrás, por muchas marcas y compañías, sobre todo por los departamentos de marketing, comunicación y relaciones públicas. Hay un dato muy curioso, Ignacio, que te quería comentar, que es un estudio que se ha hecho de los países en Europa que más spam, que más correo basura emiten. Y dentro del ranking que se ha elaborado, si no recuerdo mal, España está en el puesto 20 de países que más spam o correo basura envían. Y dentro de España, Madrid ocupa ni más ni menos que el octavo puesto. La pesadilla normalmente en la bandeja de entrada de todos los correos electrónicos de cualquier persona. Continúa, Ignacio, gracias. Pues sí, mira, a esto que hablas del correo spam, la verdad es que en España tenemos una normativa bastante bastante dura. Si no fuese así, probablemente estaríamos bastante más arriba en ese ranking. Pero volviendo al tema de los blogs, esto que suena también de los ingresos publicitarios, la verdad es que ahí nos falta un engranaje para hacer rentable realmente el blog. Porque con los ingresos publicitarios, por la vía que os he comentado de publicidad contextual, difícilmente vamos a hacer rentable el blog. Haciendo así cálculos, si utilizamos por ejemplo una plataforma como lo más popular, como puede ser la de Google AdWords, haciendo cálculos fáciles necesitamos a lo mejor unas 400 visitas diarias al blog para conseguir llegar tan solo al límite de $50 mínimo por el que Google empieza a girarnos transferencias. Con lo cual es muy difícil hacer rentable un blog por esta vía. Es necesario utilizar otros mecanismos. Por ejemplo, podemos utilizar como buena forma de generar ingresos a través de lo que se llama la publicidad por influencia. En lugar de incluir publicidad en el blog, lo que hacemos es buscar patrocinadores para nuestros posts, para nuestros artículos. Por esa vía es fácil ganar pues entre 10 y $150 por cada artículo, y de esa manera sí que es más fácil rentabilizar el blog. Para mí un truco está en convertirlo en una pieza de la estrategia de negocio, no tomarlo como un negocio per se. Y para eso, pues desgraciadamente, necesitamos manejar bastante bien el marketing de la operación y tenemos que saber normalmente algo de marketing de buscadores. Si no es así, un pequeño truco es empezar funcionando como redactores y publicando en páginas de gente que ya lleva ese tema de marketing. Se nos lleva una parte de la comisión que podríamos obtener, pero nos quita de encima la responsabilidad de llevar a cabo todas esas funciones. Al final, para mí la clave es tomar el blog como cualquier otro negocio. Tenemos que considerar los posibles ingresos, pero también los gastos. Y no nos olvidemos que el blog sí tiene gastos, porque el principal gasto que tiene el principal coste que tiene un blog es nuestro tiempo, y nuestro tiempo vale dinero. Sin duda alguna. Hay herramientas como es un blog que os puede servir desde el punto de vista de empresa y desde el punto de vista del personal branding, o de trabajar lo que es la marca personal, conjuntamente con herramientas de networking, como conocerás, que podríamos citar aquí varias. Pero en concreto hay unas recomendaciones o consejos que quería comentar contigo, de una de las redes de network más utilizadas actualmente, que bien conoces tú, que es Xing. En Xing ellos dan una serie de recomendaciones a la hora de sacar el mayor rendimiento o potencialidad a su herramienta, y algunas que citan es completar bien tu perfil e incluir una foto que aporte credibilidad, añadir contactos que puedan dar buenas referencias sobre ti, participar en grupos que puedan aportarte conocimiento, aplicar la filosofía de dar antes de pedir o buscar tu propio beneficio, decidir tu objetivo claro a la hora de ingresar tu perfil en una red de network. ¿Cómo se puede complementar esto con un blog personal, Ignacio? Un blog personal añade valor a la estrategia de personal branding, siempre y cuando sepamos manejarlo como un activo. Es decir, para que un blog funcione necesita seguidores, necesita tráfico. Y para conseguir ese tráfico tenemos que hablar de temas que sean realmente interesantes, tenemos que escoger muy bien el nicho de mercado que vamos a atacar desde el punto de vista de la temática que vamos a utilizar, y entonces el blog puede servir, es una herramienta más que sirve para añadir valor en nuestra estrategia de personal branding. Pues hasta aquí hemos llegado con el consejo de la semana. Muchas gracias, Ignacio. Ya hemos aprendido cómo ganar dinero con un blog, que es difícil pero no imposible. Feliz Semana Santa y que pases unos días agradables. Ignacio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.